hay tres cosas. Hay tres cosas en la vida que pasan y nunca regresan. El tiempo, las palabras, las oportunidades. Hay tres cosas en la vida que pueden destruir a una persona. La ira, el orgullo y no saber perdonar. Hay tres cosas en la vida que nunca debes perder. La paz, la honestidad y la esperanza. Hay tres cosas en la vida que tienen mayor valor. El amor, la bondad, las relaciones. Hay tres cosas en la vida que no son seguras. El éxito, la felicidad y los sueños. Hay tres cosas en la vida que forman a una persona. La sinceridad, el compromiso y la constancia. Solo hay tres personas que son verdaderamente fieles: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Los cinco pasos del equilibrio son: 1. La paciencia. 2. La bondad. 3. La honestidad. 4. La compasión. Y el quinto, el respeto. Recuerda que cuando perdemos el equilibrio, podemos caer. Thank you.